preocupaciones es que no sabe por qué todavía se prolonga tanto la detención por una causa que se cayó hace 2 meses, dicho por la Cámara de Apelaciones de Formosa, donde anuló todo porque no tenía sustento las pruebas que había presentado López Picabea para tenerlo detenido. Todavía sigue detenido.